Bien del Sur, 88.5 FM. Este espacio es educativo, cultural, apto para todo público. Amigas y amigos de Morón, bienvenidos a este su programa Asoprovida, Cultura y Ambiente, presentado y producido por la Asociación Protectora a la Vida, por el Cuido al Ambiente, por su emisora Viento Sur 88.5 FM. Les acompañaremos en la dirección general de esta emisora, José Gerdel, en el control técnico, Douglas Donaire, en la narración y análisis, Nelson Acosta, y quien les habla, Carmen Correa. Sus preguntas e inquietudes nos las pueden hacer llegar a través de los teléfonos 0414-436-1058 y el 0241-995-2122. Este programa está llegando a ustedes por la cortesía de la Casa de la Cultura Popular Ali Rodríguez, por un hombre nuevo en una nueva sociedad. Y hoy, Asoprovida entra en la historia. En el día de hoy estaremos conversando sobre el Día de la Juventud en Venezuela. De febrero de 1814, victoria para la juventud. Resuenan a lo lejos las voces de más de 1,000 soldados. Entre adolescentes y estudiantes de la Universidad de Caracas y poblados vecinos, seminaristas y voluntarios, sin experiencia, pero con mucho valor, sostienen la bandera a pie y a caballo, soñando con la patria libre a los pies de las montañas de Aragua. Destaca entre ellos José Félix Rivas, general caraqueño, defensor de la independencia absoluta del Imperio de España, líder natural. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Fueron sus palabras de lucha al comandar las tropas al encuentro de José Tomás Bóves, el más terrible de los generales del ejército realista español. Así inició la batalla aquella mañana del 12 de febrero de 1814 en la población de La Victoria, donde los jóvenes debieron aprender rápidamente a manipular las armas. Las fuerzas del ejército español eran superiores, pero movidos a combatir por sus ideales de defender a Venezuela de la opresión, el ejército adolescente consiguió la victoria. Gracias a este hecho, en 1947 se decide homenajear la valentía demostrada en esa batalla inolvidable por los jóvenes soldados, decretando así el 12 de febrero como Día de la Juventud, en recordatorio al aporte realizado en defensa de la patria y del ideal de libertad, que aún hoy nos toca a nosotros los niños, niñas y jóvenes, hombres y mujeres del futuro, impulsar con todo nuestro esfuerzo, trabajo y amor por el país. De febrero de 1814, victoria para la juventud. De las acciones militares de nuestra independencia, La batalla de la Victoria ha cobrado tanta importancia en los anales históricos que por motivo de aquella triunfal jornada obtenida por los patriotas el 12 de febrero de 1814, cada año conmemoramos el Día de la Juventud, cuando los enemigos crecían en fuerzas y golpeaban por todas partes el corazón de la patria. Unos jóvenes heroicos se elevaron vencedores en medio de una guerra sin cuartel y a muerte, dando la mejor lección de lucha para la posteridad. Era el año 14. Pocos meses antes, Simón Bolívar había establecido la Segunda República, luego de su fulgurante campaña admirable el año anterior. Pero ahora los enemigos de la independencia acechan a los patriotas. La guerra se intensifica y los pronósticos para este año no parecen halagadores. Una legión infernal se levanta en los llanos occidentales bajo el mando de José Tomás Boves, jefe español, temible e implacable, y amenazan los hermosos valles de Aragua. Los jefes criollos hacen enormes esfuerzos para contener el peligro inminente, pero la derrota republicana en el combate de La Puerta el 3 de febrero, La Puerta está a la entrada de lo que es hoy la capital del estado Guárico, San Juan de los Morros. Ese combate abre el camino para que las huestes de Boves avancen hasta la victoria, donde tendrá lugar la memorable batalla. A continuación, escuchemos de nuestro folclore a Fran Hernández con el tema Bolívar y su constancia. Escuchas Viento Sur, 88.5 FM. Libertaría a su pueblo, así sea el último que haga. Y en lomos de su corcel cabalgó por las montañas, llevando su pensamiento, la idea que allí germinaba. Y sin pensarlo dos veces, formó su plan de batalla, junto con bravos de Apure, que era Páez quien comandaba, y otras grandes divisiones, Sucre también le ayudaba. 1821, el país se liberaba. El 24 de junio, de la fecha señalada, murieron grandes patriotas de mérito y raza brava, quedando su sangre roja, tiñendo aquella sabana, que había sido el escenario de aquella larga batalla, donde gracias a Bolívar la patria se libertaba. Bolívar fue un escultor de esperanza, y que si logró la gloria fue por su perseverancia. Su pensamiento estará vigente con arrogancia. Vamos a honrar su memoria y no a tratar de ensuciarla. Yo invito a la juventud de almas bolivarianas que revisen su conciencia y si están acomplejadas, vamos a tratar de hacerlas más realistas y más claras, para que vean que lo nuestro se pierde sin esperanza, haciendo que el modernismo se encargue de derrocarla. Pero yo sé que entre todos, incluyendo las miradas, haremos como Bolívar, que cortó nuestras amarras, y gritaremos en coro: ¡viva el pueblo de mi patria! Asoprovida te invita a respetar la vida que da la naturaleza. Disfruta de ella y no la destruyas más. No la destruyas más. Disfruta de ella y no la destruyas más. Fue fundada con el nombre de Nuestra Señora de la Victoria y es una ciudad del estado Aragua, acá en Venezuela, y es capital del municipio José Félix Rivas, situada junto a la autopista regional del centro que une a la capital de Caracas, la capital Caracas, con Valencia, y además es una encrucijada de carreteras hacia la colonia Tovar y hacia los llanos centrales. Este 12 de febrero de hace 204 años, las tropas españolas mandadas por Francisco Tomás Morales, debido a que Boves había resultado herido en la Batalla de la Puerta, comenzaron el avance en dos columnas. La más numerosa intentaba entrar por la zona de Pantanero, al sur de la Victoria. La otra columna lo hacía por el camino de San Mateo. Las tropas atacantes contaban con cerca de 3.500 soldados y 2.500 de ellos eran jinetes. Los defensores de la ciudad, bajo el mando del general patriota José Félix Rivas, apenas alcanzaban 1.500 soldados, de los cuales unos 800 formaban la división organizada en Caracas. Llegada a la Victoria el 10 de febrero con Rivas. Los republicanos contaban además con 5 piezas de artillería. Tiempos en revolución. José Félix Rivas, miembro de una aristocrática familia de Caracas, desde muy joven se siente comprometido con las ideas libertarias que desde Europa llegan a América. En 1808 participa en la conspiración de los mantuanos que no llega a completarse. Pero 2 años después, cuando se proclama Junta Suprema de Caracas, José Félix Rivas convoca a los milicianos párrafos y logra con ellos el apoyo necesario para la revolución. Elegido diputado del gremio de los pardos, Rivas lucha por los derechos de los sectores populares. Iniciada la guerra de independencia, se une al ejército patriota bajo el mando del generalísimo Francisco de Miranda. En 1813, Bolívar inicia la campaña admirable. Rivas se une a tropas, donde su valentía le vale la Orden de los Libertadores. Reconocimiento a los más loables hombres de la República. El 12 de febrero de 1814, Rivas se encuentra en el poblado de La Victoria, con el objetivo de defender la entrada a Caracas ante el avance de las tropas realistas. Sin ejército y con pocos recursos, Rivas organiza una tropa con jóvenes estudiantes inexpertos y unos pocos soldados. Ante la presión del enemigo, Rivas se dirige a sus hombres. Soldados, en esta jornada que debe ser memorable. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. El enfrentamiento dura más de 9 horas. Más de un centenar de jóvenes murieron en la batalla que le infringen a los patriotas. Rivas ofreció una fuerte resistencia ante los realistas. El 5 de diciembre es derrotado en la batalla de Urica. Posteriormente es capturado por los realistas y ejecutado el día 31 de enero de 1815. En honor a lo sucedido en la Batalla de la Victoria, se decretó esa fecha memorable como el Día de la Juventud. El fuego de los fusiles y la artillería resonaba desde las 8 de la mañana de ese 12 de febrero. Así lo dice Rivas en el parte de la batalla publicado en el número 40 de la Gaceta de Caracas. Y obstinado el enemigo en el avance, ganaba terreno a los defensores, tomando el Calvario y el Pantanero, rodeando así a los jóvenes patriotas en la Plaza Mayor de la ciudad. Transformara ahora en una trinchera resistente. Morales insistía en repetidas cargas de caballería contra los patriotas, esperando con cada choque abrir una brecha en la defensa. Las tropas de Riva, cada vez más diezmadas, mantuvieron una actitud firme para detener al enemigo. Oigamos a continuación del Club Los Tigritos y el tema Ese Niño Don Simón. Escucha Viento Sur, 88.5 FM. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. En un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Thank you. prolongó el combate hasta las 4:30 de la tarde, cuando desde la torre de la iglesia se observó una polvareda por el camino de San Mateo, que a lo lejos anunciaba la llegada de refuerzos para los republicanos. Sin dudar, Rivas supo que se trataba de una división enviada por Bolívar para su auxilio, que en número de 220 hombres bajo el mando de Vicente Campo Elías llegaban a la victoria procedentes de La Cabrera. Inmediatamente Rivas hizo salir de la posición a 150 hombres al mando de Mariano Montilla, de los cuales 100 de ellos eran de caballería, que rompiendo la línea enemiga protegieron la entrada de las tropas que llegaban con Campo Elías. Con ese valioso auxilio, los patriotas emprendieron un duro contraataque que permitió retomar las posiciones que ocupaba el enemigo. Y a las 5:30 de la tarde, las huestes de Morales escapaban precipitadamente por las montañas en dirección hacia el Pao. El campo de la batalla quedaba regado de cadáveres y pertrechos. Los patriotas iniciaron la persecución de los derrotados, pero al caer la noche, Rivas ordenó su regreso para reunir a todas las tropas en la ciudad. Así culminaba la gloriosa hazaña de la victoria, y así aquellos jóvenes sellarían para la historia su valiente sacrificio en defensa de la patria. La Batalla de la Victoria fue una batalla de la Guerra de Independencia de Venezuela, en la que fuerzas realistas al mando de José Tomás Bóves intentaron tomar la ciudad de la Victoria, siendo rechazados por un contingente republicano liderado por el general José Félix Rivas. La batalla se libró el 12 de febrero de 1814. Ante la escasez de tropas regulares, Rivas tuvo que armar a unos 1,000 estudiantes de los colegios y seminarios de la ciudad y de los otros poblados vecinos, entre ellos 85 estudiantes del seminario de Santa Rosa de Lima de Caracas. Antes de entrar en batalla, el general Rivas arengó a los adolescentes que lo acompañaban, finalizando con estas palabras: "No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Viva la República!" La batalla comenzó a las 7 de la mañana y duró todo el día en las calles de la ciudad. Los efectivos republicanos construyeron una impresionante resistencia al empuje de las tropas realistas. Al caer la tarde, la batalla aún no se había decidido por ninguno de los dos bandos. Cuando la refriega arreciaba, los patriotas reciben un refuerzo de 220 soldados de caballería a cargo de Vicente Campo Elías, procedente de San Mateo. Horas después, los realistas se retiraron del combate. Bolívar, al saber la noticia, le concedió a Rivas el título de vencedor de los tiranos. Y hoy, 12 de febrero, en el marco de nuestro bicentenario, tenemos cada día más presente el lema de nuestro prócer José Félix Rivas: no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Que viva nuestra juventud! Los documentos de la época estiman que la mayor parte de los enemigos murieron en el enfrentamiento. Por su parte, los patriotas tuvieron unos 100 combatientes muertos y más de 300 heridos. Entre las bajas podemos contar al valiente coronel Luis María Rivas Dávila, quien, según aparece publicado el 21 de febrero de 1814, en el número 43 de la Gaceta de Caracas, antes de morir, dijo: "Tomad esta bala", dijo a un soldado en presencia del cirujano que se la había extraído. "Llevadla a mi esposa y decidle, la conserve y se acuerde que a ella debo el momento más glorioso de mi vida, aquel en que he perecido defendiendo la causa de mi suelo. Muero contento. ¡Viva la República!" Oigamos a continuación a Serenata Guayanesa y el tema "¡Qué bonita mi bandera!". Escuchas Viento Sur 88.5 FM. Tras los pasos de Miranda, buscando justicia y paz, llevaremos la bandera que nos dio la libertad. Tras los pasos de Miranda, buscando justicia y paz, llevaremos la bandera que nos dio la libertad. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera! Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera! Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Cuando Miranda soñó liberar a Venezuela, qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Se embarcó en una goleta con un sueño entre banderas, amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Un fervoroso ideal y una lucha justiciera. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Para liberar su patria, una patria sin fronteras. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Llegó a la vela de coro con sus sueños y quimeras. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Y nos dejó en la memoria una patria, una bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita mi bandera. Qué bonita mi bandera. Recibieron a Miranda. Qué bonita mi bandera. Me dan a las tolvaneras. Qué bonita mi bandera. Y después en el castillete. Qué bonita mi bandera. Un sentido, una manera. Qué bonita mi bandera. De una patria soberana. Qué bonita mi bandera. Que se llama Venezuela. Qué bonita mi bandera. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Qué bonita, qué bonita, qué bonita mi bandera. Amarillo, azul y rojo y un ramillete de estrellas. Asoprovida te invita a respetar la vida que da la naturaleza. Disfruta de ella y no la destruyas más. No la destruyas más. No la destruyas más. Disfruta de ella y no la destruyas más. Al tener conocimiento del brillante triunfo, envió desde Valencia una elogiosa proclama dirigida el 13 de febrero a los soldados del ejército vencedor en la victoria, por la cual les dice haber sido escogidos por la providencia para vengar la virtud sobre la tierra, dar libertad a vuestros hermanos y anonadar con ignominia esas numerosas tropas acaudilladas por el más perverso de los tiranos. En esta proclama, el libertador confiere a Rivas el título de vencedor de los tiranos de la victoria. La jornada de la victoria ha dejado para las siguientes generaciones una valiosa lección. Una lección llena de coraje, entrega, sacrificio y fuerza moral. Y la juventud presente y futura debe encargarse de cultivar estos valores dignos de todo revolucionario. En el campo aleccionador de la historia, el triunfo obtenido por los jóvenes patriotas aquel 12 de febrero de 1814 ofrece el mejor ejemplo para alcanzar los ideales que nos enrumban hacia una gran nación. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Viva la República! Este 12 de febrero se conmemoran 202 años de la Batalla de la Victoria y el Día de la Juventud. En honor a los casi 1.500 estudiantes de los colegios y seminarios de la ciudad capital y de otros poblados vecinos, quienes fueron armados por el general José Félix Rivas para que combatieran ese día crucial en la Guerra de la Independencia de Venezuela con más de 4.000 hombres de las fuerzas realistas al mando de Francisco Tomás Morales. Muchos venezolanos se enfrentaron en aquel año en el cual, sobre la sangre y sobre el terror que cundió sobre todo en estos valles de Aragua, los llanos del norte del Guárico, la cordillera de la costa, empezando por Caracas. Fue un año terrible aquel, pero ese año, desde mi punto de vista, se definió el rumbo de la Revolución de Independencia. La lucha duró todo el día en los valles de Aragua, en la que al final de la tarde los jóvenes patriotas todavía mostraban resistencia a los ataques de los realistas y recibiendo apoyo de Vicente Campo Elías con 220 soldados quienes reforzaron la lucha de Mariano Montilla, los hermanos Padrón y Rivas, hasta obtener el triunfo de la victoria. Recibieron del padre de la patria Simón Bolívar felicitaciones y le concedió a José Félix Rivas el título de vencedor de los tiranos. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. ¡Viva la República! Estrategia tomada por el general José Félix Rivas. A pesar de que el rector de la Universidad de Caracas, Gabriel Lindo, estuvo en contra de la decisión, 85 estudiantes universitarios respondieron al llamado urgente del general Rivas. Para aquella época, la población estudiantil no pasaba de 100 matriculados, debido al pésimo estado de las instalaciones que dejara el terremoto de 1812 y dada la escasez de docentes. Entre los 12 y los 19 años oscilaba la edad del grupo de adolescentes que cambiaban el libro por el fusil y la lanza y la pasibilidad del aula por la ferocidad del campo de batalla. Rivas personalmente les enseñaría a sujetar los rifles, sostener el machete, armar las barricadas y otras claves para el combate. Todos marchaban contentos. Diríase que estaban de vacaciones, pobres niños. Ligero bozo sombrea apenas la sangre generosa de sus padres que sienten correr ardiente por las venas y ya van a derramarla. La patria lo reclama, comentara Eduardo Blanco muchos años después en su gran libro Venezuela Heroica. La estrategia sería, sobre todo, defensiva, ya que el ejército realista lo triplicaba en número. Después de algunas escaramuzas iniciales en las poblaciones de San Mateo y Pantanero, con la tropa enemiga dirigida por Morales, se había quedado en Villa de Cura. Rivas retrocede al casco interior de la ciudad. Allí, en la plaza central, organiza una táctica en cuadrícula. Los hombres más experimentados ocupan los sitios más visibles, mientras que los jóvenes se atrincheran en improvisados muros y paredones, entre las instalaciones de la iglesia y las casas circunvecinas. Oigamos a continuación a Reinaldo Armas y el tema Mensaje. Thank you. de la quirpa, joropo venezolano, tercer himno nacional. Ay, nacional, donde se inspira cantando aquel que sabe cantar, con melodía y buena letra y una voz sentimental, para demostrar a su tierra su valor profesional. Yo le canto a Venezuela, yo le canto a Venezuela por ser mi tierra natal. Guarico lindo y querido, en ti aprendí a caminar, Apure con sus llanuras, Barinas con su palmar, Cojedes y Portuguesa, nunca los podré olvidar. Preciosos valles de Aragua, con su hermosa capital, Carabobo, el de la historia, el de la historia, Puán, zona industrial, María León, Yaracuy, Falcón y su Medanal, Lara con Barquisimeto, la ciudad crepuscular. Los Andes con sus montañas, bello encanto occidental, el Zulia y su lindo lago, la tierra de la amistad, Miranda, el sueño y romance y el Distrito Federal, cuna de Simón Bolívar, el dios de la libertad. Escuchas Viento Sur 88.5 FM. No olvidemos aquel dicho, que no hay fuerza sin unión. Y recordemos que somos pueblo querido, brasa del mismo fogón, bonguero del mismo rumbo, de hoyito de corazón, y capaces de luchar contra cualquier opresión. Y con esta me despido, concluye aquí mi canción. No olvides el compromiso, pueblo querido, que tienes con el folclor. La música de esta tierra debe sonar a millón, para que vean que Venezuela tiene representación. Asoprovida te invita a respetar la vida que da la naturaleza. Disfruta de ella y no la destruyas más. No la destruyas más. Destruyas más. En este país, desde que el sol se levanta, paciente, la milicia heroica de Rivas solo esperaba la acometida salvaje, pero contando con algo a su favor, el atrincheramiento tenaz hacía difícil el ataque de la caballería y los escombros y las barricadas desesperarían al enemigo. La tierra se estremeció al amanecer del 12 de febrero, justo al ver la cabalgata asesina que se aproximaba a pocos kilómetros de distancia. Rivas elevaba su espada y grita: ¡soldados! Lo que tanto hemos deseado va a realizarse hoy. He ahí a Bobes, 5 veces mayor en el ejército que trae a combatirnos, pero aún me parece escasos para disputarnos la victoria. Defendéis del furor de los tiranos la vida de vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo de la patria. Mostrarles vuestra omnipotencia en esta jornada que ha de ser memorable. Ni aun pudiendo optar entre vencer o morir, necesario es vencer. ¡Viva la República! Todo ardería, cañones, fusilerías, bayonetas, lanzas y cuchillos, los gritos pavorosos de los soldados caídos y el resuello de los caballos espantados abundaría en aquella escena sangrienta. La táctica de Rivas estaba resultando efectiva. Morales, el jefe de la operación realista, convencido en la superioridad numérica de su tropa, mandaba a sus jinetes y soldados ciegamente al callejón de la muerte. Había que resistir, y así lo hicieron. Por cada 5 realistas moría un republicano. Oigamos a continuación a Reinaldo Armas y el tema La Quirpa. Son cantadores de su campo, le ponen gracia y sabor, caballo, rienda y jinete, suelo de gloria y amor. El llano tiene bellezas y un inmenso corazón. Marinas, vieja provincia, estrella de gran valor, el pabellón nacional te luce con gran honor, porque tú fuiste refugio de nuestro libertador. Camaguán, sus lazos están estrechos a un viejo camino real que conduce con adioses a la puerta de San Juan. Allá en Guayana también hay cosas bellas para cantar y soñar. Tierra de auge y progreso y un valioso mineral. Salto del ángel querido, quien te pudiera mirar con la brisa matutina en un velo de cristal. A orillas del mar Caribe, en un rincón oriental. Está el suelo cumanés, muy cumanés, cuna del gran mariscal Antonio José de Sucre, su nombre será inmortal. Que el Señor allá en su trono le haya guardado un lugar. Cuando las olas le pegan, en la inquietud de las aguas se ve el perfil de una estrella que escogió como refugio la tierra margariteña. Es cuestión del provinciano darle la mano al que llega. Por eso los orientales, centrales y occidentales tienen tantas cosas bellas. Amor es cantar bonito, gritar una periquera, siempre y cuando el pecho sienta lo que pronuncia la lengua. Yo como hijo del llano sigo adorando a mi tierra. Tengo un himno nacional, muy nacional. Tengo una linda bandera, tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Asoprovida te invita a respetar la vida. Destruyas más. 4 de la tarde, cuando ya las fuerzas atrincheradas de los independentistas rayaban en la desesperación, apareció por entre la tormenta de humo y tierra el refuerzo tan esperado de Vicente Campo Elías y Antonio Ricaurte, con 400 hombres de caballería desde las afueras de San Mateo. Aprovechando esto, Riva, con sus 100 mejores hombres, procedió a cubrir el refuerzo y a romper las líneas enemigas con irrefutable bizarría. No había lugar para los prisioneros y todo el que caía en manos de los adversarios era ejecutado sin compasión. A las 7 de la noche, en medio de aquel océano de sangre, los realistas huyeron despavoridos en el desorden. Así cumplía el ejército de Rivas con la patria. Provida, Cultura y Ambiente, estamos complacidos de haber compartido con ustedes el espacio de hoy. Recuerden, este programa llegó a ustedes por cortesía de la Casa de la Cultura Popular Ali Rodríguez, por un hombre nuevo en una nueva sociedad. Les invitamos a sintonizarnos el próximo lunes a las 8 de la mañana, donde estaremos llevándoles un programa similar. Les acompañamos en la dirección general de la emisora, nuestro amigo José Gerdel. En el control técnico, el incansable Douglas Donaire. En la producción, la Fundación AGAK, junto con la Casa de la Cultura Ali Rodríguez, por una humanidad más consciente. Y quienes tuvimos el inmenso placer de hablar para ustedes, Carmen Correa y Nelson Acosta. Muchas gracias. En este país, Asoprovida te invita a respetar la vida que da la naturaleza. Disfruta de ella y no la destruyas más. No la destruyas más. No la destruyas. Disfruta de ella y no la destruyas más. Desde el punto mágico frente al mar Caribe, Viento Sur 88.5 FM, expandiendo la frecuencia cultural de la alegría.